estudiar y simular de manera sistemática los efectos habitualmente asociados al orgasmo, para así subvertir y transformar una reacción natural y biológicamente construida en el régimen heterocentrado. La limitación y la reducción de las zonas sexuales son el resultado de las definiciones disciplinarias médicas y psicosexuales de los supuestos órganos sexuales, así como de la identificación del pene y del supuesto punto G como centros orgásmicos. En todos estos puntos, la reproducción del placer depende de la excitación de una sola zona anatómica, fácilmente localizable en los hombres, pero de difícil acceso, eficacia, variable e incluso existencia dudosa en las mujeres. Ay, totalmente, hasta hace re poco en el famoso punto G. Ni se ha estudiado. Que supuestamente no existe. ¿A dónde hay que tocar? Claro, ¿dónde está el botón? ¿Acá es la magia? No. El orgasmo, efecto paradigmático de la producción, presión heteronormativa. Represión. ¿Cómo? La represión. Fragmentación, bueno, ahí. Que fragmenta el cuerpo y localiza el placer. Será parodiado sistemáticamente gracias a diversas disciplinas de simulación y repeticiones en serie de los efectos tradicionales asociados con el placer sexual. Véase las prácticas de inversión sexual. La simulación del orgasmo equivale a una desmentida de las localizaciones espaciales y temporales habituales del placer. Esta disciplina contrasexual se desarrolla en el sentido de una transformación general del cuerpo, similar a las conversiones somáticas, a las prácticas de la meditación extrema, a los rituales propuestos por el body art en determinadas tradiciones espirituales. Los trabajadores de Roy Atain, que no sé quién es, Annie Springle, Finky Mustafa, Sahan Hong, ¡qué bien que anda! ¡Qué bien que anda! ¡Políglota! Estos últimos constituyen ejemplos y anticipaciones de esta disciplina contrasexual. Interesante, hay que buscar a esa persona. Annie Spring es un actor, productor de cine porno fue ex trabajador sexual, así como... Como que justamente habla de los trabajadores que trabajan con ellos. Eso, ahí a mí se me abre como... Que hay un montón de producciones de porno que están buenísimas, que hacen compas y que se pueden consumir esos productos antes que... Claro. El porno mainstream, digamos, hot porn y todo, o sea, todo el porno casero, doméstico, que hay un montón de gente que accede a ese porque es gratuito, pero es medio como falopa, más de lo mismo, del guión de cómo coger, sería. Y que hay muchas mostris que están haciendo proyectos de pornografía, eso, con otras corporalidades, con otro relato, con otras prácticas. Anne Spring es una de ellas, digamos. Zarpado. En algún lugar donde... Acá está la hija de fuego, era... Sí, de Albertino Carri. ¿Qué cuento cuando cuento porno? Aunque me sea imposible escribir escena 1... Creo que estoy escribiendo una película. Si una película siempre es un viaje, ¿quién puede escribirla mientras viaja? Me debería bajar de esta camioneta y correr montaña abajo para escribir. Escena 1, 2 puntos. Sí, porno. Tus manos son gigantes y están coronadas de dedos larguísimos y flexibles que titilan cuando hablas. Como abanicos de pluma. Yo sé que son extremidades de tu palabra, coreografía de la sinapsis en tu cabeza. Pero al igual que tu perfume, ese indescifrable que te escrude y me hace crecer cuernos y soplar humo. Yo no logro interpretarlos. Yo no sirvo. Soy hambrienta y ansiosa. Yo solo quiero tus dedos, como tu perfume, bien adentro mío. Y las películas lésbicas eran todas tristísimas. Todas las lesbianas estaban tristes. Era siempre dramático. Había algo como muy dramático. Y también me parecía importante contar que eso, que también no todo es drama, digamos. En algún momento la película dice que busca una herencia de contagio, ¿no? Y creo que no hay nada más contagioso que la libertad y el goce. Y entonces creo que por ahí también pasa esta revolución que buscamos, antipatriarcal y anticapitalista. Y no anti como una provocación o como una cosa vacua, sino realmente porque nos hace mucho daño, nos ha hecho mucho daño y no queremos que nos siga haciendo daño ni a nosotras ni a las futuras generaciones. La verdad es que la intención de la película es celebrar, sí, es una gran celebración. Entiendo que sea provocadora porque poco trata de una historia que no estamos acostumbrados a ver en pantalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso provoca, pero es una película totalmente celebratoria y necesaria en ese punto también. Bien pandemia esa peli, me pareció hermosa. Yo la fui a ver al humón cuando se bien. Nadie no la había visto. El gusto visual. Ay, y esto no me acordaba. Que hay como un correo de él. Que le puedes escribir para preguntarle cosas. Renner. Preciado@princeton.edu. Muy bueno. Es como Maresca. Retierni. Me entrega todo destino ahí. Lo doy todo, chicos. Quiero que esto sea. Cada día es una oportunidad de empezar y de creer que somos mejores que ayer. Cada dolor que sentimos se va a ir, que no es nuestro, estaba por ahí. Se aferró a nuestros cuerpos, se asentó aquí. Y sé que el tiempo va a borrar, que solo hay que esperar que el agua corra y nada más. Porque sacar de la razón, evitar la desolación. El camino que deseamos hay que buscar, que aunque duele preguntarse es nuestra verdad. Disfrutar el camino, la vida soy, no el mañana, no el pasado, saber quién soy. Y aunque no veamos la casa, podremos decir que hemos intentado siempre reconstruir, no caer en el vacío del desamor, darlo todo en esta vida con gran pasión. Es una oportunidad de empezar y de creer que somos mejores que ayer. Que el dolor que sentimos se va a ir, que no es nuestro, estaba por ahí. Se aferró a nuestros cuerpos, se asentó aquí. Y sé que el tiempo va a borrar, que solo hay que esperar que el agua corra y nada más. Porque cuesta tanto entender, sacar de la razón, evitar la desolación. El camino que deseamos hay que buscar, que aunque duele preguntarse es nuestra verdad. Disfrutar el camino, la vida soy, no el mañana, no el pasado, saber quién soy. Y aunque no veamos la casa, podremos decir que hemos intentado siempre reconstruir, no caer en el vacío del desamor, darlo todo en esta vida con gran pasión.